horas que van pasando. A pesar de todo eso sigo esperando. El día ya se termina y estoy cansado. No me hagas esperar que me estás matando. Si me pongo a pensar, porque te demoras me pongo muy mal. Porque te demoras me pongo muy mal. Si esto va a seguir así, mejor que me aleje, no quiero sufrir. Mejor que me aleje, no quiero sufrir. Quiero ser feliz. A tu lado la estoy pasando mal. Ya no quiero sufrir. Quiero ser muy feliz contigo. Quiero ser feliz. A tu lado la estoy pasando mal. Ya no quiero sufrir. Quiero ser muy feliz contigo. ¡Sí! Esperar que me estás matando. Si me pongo a pensar, porque te demoras me pongo muy mal. Porque te demoras me pongo muy mal. Si esto va a seguir así, mejor que me aleje, no quiero sufrir. Mejor que me aleje, no quiero sufrir. Quiero ser feliz. Ser muy feliz contigo.